Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición 313 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y como todos los lunes, es un placer para mí estar con toda nuestra querida audiencia. Y bueno, por supuesto, mis compañeros Roberto Torres y Ángel Gómez. Roberto, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Yo muy bien, Iván, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien, gracias, muy bien. Una semana, pues bueno, que comienza y bueno, esperando que tengamos muy buenas noticias y comentarios a nivel deportivo. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Iván, ¿cómo estás? Buenas noches, Roberto, saludos a la audiencia, ¿todo bien? Aquí esperando bueno. Los trades, no hay trades todavía. Estoy nervioso. Estos gerentes me tienen nervioso. Sí. Bueno, pero puedes proponer un trade a Roberto en el Fantasy. Estás a tiempo. Si estás nervioso, propone un trade y bueno, vas calentando los motores. Roberto, aviéntale. No tengo nada que ofrecerle. Muy bien, señores. Bueno, saludos para ambos. Y bueno, nada, ¿qué nos traen para esta semana, Roberto? Pues yo traigo el análisis de la NFL de la División del Norte de la Conferencia Nacional, mi pregunta de béisbol, y platicar de la pésima suerte de Carlos Correa, que se vuelve a lesionar regresando después de una lesión de 60 días, que lo mantuvo 60 días fuera, se vuelve a lesionar. Sí, bueno, sí, así pasa muchas veces. Había bateado un jonrón con tres envases cuando regresó. Sí. Sí, bueno, yo creo que hay jugadores que están definitivamente marcados para las lesiones. Ahí tenemos el caso de Tulowitzki, que anunció su retiro, pero bueno, eso ya lo hablaremos más adelante. Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes para hoy? Bueno, pues aparte de hablar de los trades, bueno, no voy a repetir lo que ya dije la semana pasada, pero sí quería hacer énfasis en que este año las reglas cambiaron. Yo voy a explicar qué fue lo que cambió. Y voy entonces, hablando ya de fantasy, pues entonces voy a hacerle algunas recomendaciones en cuanto a algunos pitchers que pueden tomar en streaming y algo diferente, que es, dependiendo de la categoría que necesiten mejorar, la categoría, digamos, promedio de bateo, jonrones, etcétera, qué jugadores pudieran estar disponibles en sus distintas ligas para esa necesidad específica. Aparte de eso, pues voy a hablar de dos peloteros venezolanos que hicieron, que lograron unos hitos importantes en la semana que terminó, y eso es lo que tengo de béisbol. De hecho, eso es lo que tengo de todo, no tengo de ningún otro deporte. Ah, bueno, ok, muy bien. Bueno, yo por mi parte, esta semana, bueno, ha habido eventos muy importantes y que, bueno, hay que hacer mención a esto, ¿no? Sobre todo porque afecta a latinoamericanos y eso es algo muy, muy, muy importante. Vamos a hablar del Tour de France, que, bueno, enaltece a Colombia. También yo quiero hablarles también sobre el Mundial de Natación, que se realizó en Corea, también competencias muy, muy, muy interesantes, de las cuales quiero hablar. Por supuesto, hacer un toque en la Fórmula 1, que es una también competencia fin de semana, Gran Premio de Alemania, muy emocionante. Y por supuesto, bueno, hablar de béisbol y bueno, lo último que ha acontecido. De hecho, tengo una pregunta muy cómica para Ángel, cuando estemos en la sesión de béisbol. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Entonces, bueno, yo creo que sin más preámbulo, pues bueno, podemos dar comienzo a nuestras noticias. ¿Qué les parece? Perfecto. Ok. Venga. Bueno, venga, entonces Ángel, arrancamos con el béisbol. Semana interesante, pues bueno, muchos acontecimientos, pues resultados. Realmente, bueno, yo por mi parte un poco triste porque nuestros archienemigos prácticamente, ¿cómo te digo? Casi que nos barren. Los Medias Rojas y los Yankees tuvieron una serie muy interesante en Boston de 4 partidos. Oye, perdóname que te interrumpa ahí. Ahí hubo una barbaridad que tú debes haberlo visto o debes haberlo escuchado. En el juego donde lanzó Tanaka, el manager dejó que le hicieran 12 carreras a Tanaka. Bueno, wow. Ni hablar. Eso es algo que yo no puedo entender. ¿Tú te imaginas lo que le infló la efectividad? Yo ni me he metido en los números, pero que te hagan 12 carreras en, creo que fueron 2 innings o algo así, por favor, yo entiendo que el bullpen puede estar cansado, pero oye, tráete a alguien de la AAA al día siguiente, invéntate algo, pero ¿cómo deja que masacren a un pitcher de esa manera? Yo no lo entendí. Sí, esa fue una práctica de bateo, la verdad que Aaron Boone nunca me ha gustado, o sea, realmente no le veo pasta de manager. Pienso que ha tenido mucha suerte, ha tenido un equipo competitivo, pero como estratega la verdad es que no le veo mucha. Entonces bueno, eso me entristece un poco, pues casi que nos barren en Boston. Bueno, matamos al de la honrilla el día de ayer, pero bueno, Ángel, te dejo para que hables, comience con tu sección y bueno, después te hago una pregunta precisamente que tiene que ver con los Yankees. Pero bueno, adelante. Ok, bueno, primero antes de empezar de hablar de los trades, vamos a hablar de quiénes pudieran estar comprando y qué pudieran estar comprando. Entonces, bueno, los líderes de división no han cambiado, pero aquí sí, pues entonces los Indios de Cleveland siguen a la cabeza del wild card y vienen apretando duro, y esto es cuestión de tiempo para que los Indios pasen a Minnesota en el primer lugar. Yo creo que eso es lo que va a pasar, que Minnesota va a caer a puesto de wild card. El segundo wild card lo tiene en este momento el equipo de Oakland, y esto está bien apretado porque Tampa Bay, que es muy buen equipo, yo lo he dicho aquí, está a medio juego de Oakland, y Boston, que tuvo esta buena semana con esas victorias ahí por amplio carreraje, pues está a un juego de Oakland. Entonces, ¿qué pudiera pasar aquí en la Liga Americana? Vamos a decir que los líderes de división, pues entonces Houston, con esto que le pasó a Correa, pues no tendría nada raro que buscar un shortstop. Los Yankees definitivamente necesitan pitcher abridor. Los Twins yo creo que necesitan básicamente ofensiva, igualmente pudieran buscar un pitcher abridor. Los Cleveland Indians, pues entonces, con todo el que están jugando muy bien, obviamente necesitan pitcher abridor porque tienen a Kluber y a Carrasco fuera de no se sabe hasta cuándo. Y Oakland, bueno, siempre nos sorprende con esas contrataciones así por debajo del radar. Oakland realmente bateo no necesita. Yo pienso que pudiera estar buscando también un pitcher abridor. Perdón, Ángel. Oakland siempre ha sido un misterio en cuanto a ese tipo de movimientos, ¿no? Ellos siempre están como en la jugada, pero a veces no se entiende por qué hacen ciertas cosas. Es muy extraño este equipo de Oakland. Curiosamente también le funciona. Entonces, bueno, ahí están metidos en el wild card con ese bajo presupuesto. Tampa Bay le pasó, tuvieron una lesión muy importante, pues se le lesionó Blake Snell, el ganador del Cy Young, que es el líder de esa rotación. Entonces, yo estoy seguro de que ellos van a estar buscando un pitcher abridor. Pues Boston, yo pienso de que va a estar buscando un cerrador, quizá un abridor ocasional, así, un pitcher que ayude en los intermedios o para el final de la rotación. Pero la posición más importante que tienen que reforzar los Medias Rojas es la de cerrador, porque Nathan Eovaldi no es la solución. Entonces, bueno, vamos a la Liga Nacional. Pues entonces ahí están empatados en este momento Chicago Cubs y San Luis en su división. Ambos tienen diferentes tipos de necesidades. Pues entonces defensiva, pues entonces picheo en el caso de de los cachorros, se hicieron con Kimbrel. Ahí solucionaron la parte del bullpen al final, pero el bullpen antes de Kimbrel es un poquito espía, ¿no? Y los Cardenales de San Luis necesitan un poquito de bateo también. Los Dodgers yo pienso que están blindados, de repente buscan alguna ayuda ahí para la banca, de repente un bateador emergente, siempre como equipo de la Liga Nacional. Y los Bravos se ha dicho que necesitan un outfielder. Entonces, bueno, los Wild Card, pues entonces, Cubs y San Luis, pues están empatados en esa posición. Y viene el equipo de Washington, que está empatado exactamente con ellos, con el mismo récord. El equipo de Washington, pues entonces, ahí necesitan básicamente ofensiva. Pudieran estar buscando quizá un outfielder. Después viene, y está bastante apretado esto también, pues los Phillies están a 1, Milwaukee está a 1, San Francisco a 2.5, Arizona a 3.5, y en adelante no los nombro. Entonces, mira, Ángel, perdón que te interrumpa, Ángel, pero y aparte de eso, Scherzer está en la lista de lesionados, o sea que deberían también pensar en un lanzador, ¿no? Es correcto, sí, tienes razón. Un pitcher abridor que, como yo he dicho aquí, pues el pitcher nunca sobra. Pues entonces, bueno, los Phillies hicieron un trade ahí por un pitcher, pero es un pitcher que tampoco es ninguna estrella, Jason Vargas. Vamos a ver qué pasa con él. Milwaukee no ha movido ficha, los Gigantes no han movido ficha. Aquí hablamos del caso de los Gigantes, pues es bien interesante que va a hacer esa gerencia. Y Arizona tampoco ha movido ficha. Vamos a ver qué pasa. Más bien Arizona le están llegando ofertas por un par de pitches. Entonces, bueno, yo estaba hablando de las normas que las normas habían cambiado este año. Es así, si ustedes se acuerdan y revisan programas del Rincón de hace un año, hace dos años, pues entonces llegaba la fecha esta del trade deadline, y eso era un trade deadline que era entre comillas, porque después del trade deadline los equipos podían hacer cambios, pero tenían que pasar por la lista de waivers, los peloteros. Entonces, en el momento en que un equipo seleccionaba un pelotero que estaba en esa lista de waivers, pues entonces ahí se sentaban a negociar. Y si no llegaba a un acuerdo, pues entonces el equipo retiraba el pelotero de la lista de waivers. Este año eso se eliminó. Entonces, el trade deadline va a ser, y es una fecha definitiva, es el 31 de julio, es pasado mañana, a las 4 de la tarde, hora del este. Cualquier movimiento después de esa fecha no es válido, o después de esa hora, ¿okay? Sí pueden colocar después del 1 de agosto peloteros en waiver, pero tiene que ser un waiver, digamos, que no involucre un trade. ¿Qué quiero decir con esto? A mí me interesa salir de un determinado pelotero y no llegué a un acuerdo al 31 de julio con ningún equipo. Entonces, bueno, yo coloco al pelotero en waivers, y entonces el equipo que lo escoja se queda con él sin tener que darme nada a cambio. Simplemente se hace cargo del resto del contrato de ese pelotero, y el pelotero le pertenece. No sé si quedó claro o tienen alguna pregunta. No. Hasta ahora, bien. Ok. Entonces, bueno, eso es lo que va a pasar. Lo que a mí yo estaba esperando de que este fin de semana pues hubiera movimiento, no hubo movimiento. Los gerentes, me imagino, pues que están como en esas películas que hemos visto nosotros, pues deben estar llamando por teléfono unos a otros, pasándose email, pasándose WhatsApp, etcétera, pero no han llegado a negociaciones por los peloteros importantes. Hubo un trade, el único pelotero relativamente de renombre que cambió de equipo fue el pitcher Marcus Stroman, que pasó de los Blue Jays de Toronto al equipo de los Mets. Y entonces ahí es donde yo empiezo a preguntar por qué. Pues el equipo de los Mets, si lo vemos aquí, está a 6 juegos del Wild Card, con 1, 2, 3, 4 equipos por encima de él, más el que está en el Wild Card. Entonces, se puede decir de antemano que los Mets no tienen, a menos de que tuvieran un envión así muy fuerte, pues entonces no tendrían opción de Wild Card. Entonces, ¿qué pasa con los Mets? Bueno, yo le veo dos posibilidades a este trade. Una es que quieren utilizar a Stroman como moneda de cambio, que esperen ofertas por Stroman hasta el día de pasado mañana. Y la otra pudiera ser que, como ellos ya tienen algunas ofertas en mesa por sus pitchers que están entregando, que están ofreciendo, que son Thor, Noah Syndergaard y Zach Wheeler, pues entonces ellos, digamos, la falta de estos lanzadores, o de uno de los dos lanzadores que pudieran negociar, la van a tapar con Stroman, y entonces, bueno, le van a ofrecer un contrato a Stroman. Stroman todavía está bajo contrato para el 2020, y entonces se quedan con él, y entonces construyen una rotación para el año que viene y compiten el año que viene. Esas serían las dos explicaciones que yo le encuentro a este trade, porque del resto no le encuentro mucho sentido, porque ninguno de los dos equipos, ni Toronto ni New York Mets, son contendores. Iván. Sí, bueno, precisamente leí en un artículo donde decía que los Yankees y los Mets pues deberían ayudarse mutuamente, ¿no? Y hablaban precisamente de la rotación abridora, y que, bueno, con una rotación como tienen los Mets, con Jacob deGrom, con Syndergaard, con Wheeler y con Max, como toca decir, pues bueno, quizás eso pudiese haber sido la puerta de un trade entre ambos equipos, que de repente necesitan, cada uno tiene necesidades distintas, pues como tú has dicho. Porque la verdad es que lo de los abridores de los Yankees ha sido tremendo. O sea, de verdad que tienen una, creo que entre todos tienen una efectividad, pero bueno, altísima. Y bueno, si tienen obviamente esa expectativa de pasar a postemporada, pues yo creo que con este cuerpo de abridores no van a tener mucho chance. Entonces, bueno, hay que esperar a ver, pero como tú dices, los gerentes están como muy reservados y haciendo movimientos, pues yo creo que un poco conservadores, ¿no? Es lo que pienso. Sí, bueno, a ver qué pasa mañana. O sea, todavía esta noche pudieron sorprendernos con algún blockbuster trade, y bueno, y vamos a ver qué pasa mañana y qué pasa pasado mañana. Pero bueno, uh-huh. Los aficionados estamos ahí pendientes del Twitter, a ver qué pasa. Bueno, voy a hablar un poquito de Ronald Acuña. Pues Ronald Acuña está logrando pues cosas importantes a una corta edad. Ronald Acuña está apenas en su segunda temporada, su primera completa, que empezó desde abril. Y entonces, bueno, el jugador venezolano llegó a 32 juegos consecutivos envasándose esta semana. Eso es un tope personal. Y con ello igualó al miembro del Salón de la Fama, Ricky Henderson, en el cuarto lugar con la seguidilla más extensa para peloteros con 21 años o menos en los últimos 50 años. Ese récord pertenece a Albert Pujols, que tiene a esa edad, 21 años o menos, tiene 48 juegos consecutivos en Masanos. Entonces, bueno, todavía tiene chance el amigo Ronald Acuña de acercarse, o ojalá pudiera batir ese récord. Ahora. Además de eso, se robó una base para llegar a 24 en la temporada y a 40 bases robar su carrera, lo cual representa otro hito. Entonces, ¿por qué es un hito? Porque el ex pelotero también de los Bravos de Atlanta, Andruw Jones, es el único grande liga en la historia que llegó a 50 cuadrangulares y 40 robos con menor edad que el Varguense. Entonces, Andro, ¿cómo se llama? Ronald Acuña tiene 21 años y 222 días. Y el curazoleño Andruw Jones, cuando logró este hito, 50 cuadrangulares y 40 robos, tenía 21 años y 136 días. Entonces, bueno, estos son registros importantes para este muchacho, que realmente, como yo lo dije, inclusive desde antes que debutara, yo creo que se pierde de vista. El otro que se pierde de vista, pues ya lo sabemos, es José Altuve. Entonces, José Altuve llegó a 1.500 hits en esta semana. Y, bueno, nada más y nada menos, aquí tengo una comparación con una de las luminarias del béisbol que no está en el Hall de la Fama, por lo que ya sabemos, pero es Pete Rose. Pete Rose, que es el líder de todos los tiempos en hits conectados, perdón, para la cantidad de juegos que lleva Altuve, que son 1.190. Resulta que Pete Rose había bateado 1.491 hits, es decir, 9 hits menos que el venezolano. y tenía un averaje de bateo de 309. Altuve tiene un averaje en 1190 juegos de 315. ¿Significa esto que Altuve va a pasar los récords a Pete Rose, etcétera? No. Pero sí, yo creo que sí podemos apostar, sin temor a equivocarnos, que si la salud lo acompaña, él ha estado teniendo problemas con la rodilla la temporada anterior y esta temporada un poco también, pero si él se mantiene relativamente sano, yo pienso de que a este nivel que está bateando, pues entonces Altuve con toda seguridad, yo creo que va a pasar de 3.000 hits y es lo que estamos ligando de todos los fanáticos de los béisbol en Venezuela, Iván. Sí, así es, y es lamentable porque Altuve, la verdad que esta temporada, a pesar de que ha bateado, ha estado muy por debajo de lo que nos tiene acostumbrados, ha pasado muy por debajo de la mesa, como decimos acá, y bueno, realmente sus proyecciones, estando sano, pues serían realmente impresionantes, ¿no? Pero bueno, estas lesiones recurrentes de rodilla son complicadas, ¿no? Y sobre todo por un bateador o para un pelotero de su estatura que bueno, que requiere mucho del contacto, pues quizás pudiese afectar un poco, pero bueno, sabemos que ese tamañito que tiene Altuve, pues bueno, de corazón, pues es un gigante, y ojalá que bueno, que se pueda mantener lo más sano posible, pues en beneficio de él y obviamente de los seguidores del equipo de los Astros de Houston. Qué bueno que aquí tenemos a uno, Roberto, que quiere agregar a esto. ¿Qué representa para ti tener en tu equipo un pelotero de la calidad de Altuve? Pues que no habíamos platicado esto hace algunos años, que Altuve viniendo de, no nada más de Venezuela, sino que lo habían considerado como un pelotero no apto para las grandes ligas, y que ha demostrado todo lo contrario, ¿no? Que cuando está dentro del campo de juego, hace grandes jugadas y que batea mucho mejor de que estando en la posición en la que está. Puta, yo creo que Altuve, no sé si se pueda considerar el capitán del equipo, pero para mí sí lo es. Ah, si tú fueras gerente general de los Astros y viniera yo como gerente general de los Yankees y te propongo un trade por Altuve, te diría que te lo juego en un partido de ping pong. Ok, te digo, te voy a Yoshi y tú me das Altuve. No, ¿para qué ¿qué me dijiste? ¿A George? No, si se la pasa lesionado, no, paso sin ver. Y con ese super contrato que le dieron el año pasado, no creo que tenga muchas intenciones de cambiar. No. Bueno, entonces algunas recomendaciones, pues agarren papel y lápiz para el fantasy de lo que es esta semana. Le voy a dar algunos pitchers que pudieran estar disponibles en sus ligas por el bajo porcentaje pues de manager que los tienen. Bueno, ya hoy no voy a hablar porque ya a esta hora que se está grabando, pues ya este pitcher está en acción. Pero, por ejemplo, para mañana martes está Reinaldo López de los White Sox contra los Mets. Y entonces este muchacho tiene apenas 26% de liga que lo tiene. Entonces un pitcher ponchador, 25 ponches en 21 innings, pudiera aprovechar. También está mañana Tanner Roark contra Pittsburgh, Zach Gallen contra Minnesota. El miércoles, por ejemplo, José Urquidy, que es el novato que trajeron los Astros para reemplazar en la rotación a Peacock, pues entonces se enfrenta a los Indios de Cleveland, el equipo que está caliente, pero bueno, este es un muchacho también ponchador, 15 ponches en 13 innings, entonces bueno, 22% de manager tienen a este lanzador. Otra opción es Jacob Oakland, 30%, y Michael Pineda contra Miami, 48%. Repito, cualquier lanzador que le toque enfrentar a Miami es una buena opción. El viernes, Martín Pérez contra Kansas City. Pues el venezolano está en un 36% de la liga, y Kansas City es un equipo que batea muy, muy poco. También está Alex Wood contra Atlanta, y Steven Matz, que está caliente, en su última salida en lanzó completo, contra los Piratas de Pittsburgh. Para el sábado, Jason Vargas contra Jason Vargas en Pittsburgh, sí, contra Pittsburgh. Apenas 15% tienen a este lanzador. Y Sissi Sabathia, que esto sí creo que no, porque yo leí por ahí. Iván, ¿tú has leído algo de Sissi? Yo creo que vi por ahí que Sissi se había lesionado. Sí, fue puesto en lista de incapacitado. Por una inflamación en la rodilla. Ok, paso de Sissi entonces. Homer Bailey contra San Luis. Homer Bailey fue adquirido por el equipo de Oakland. Homer Bailey contra San Luis, apenas un 12% del manager que lo tiene. Y por último, el domingo, Merrill Kelly, que es un lanzador joven de los Cascabeles, contra, lo está haciendo bastante bien, contra Washington, apenas 34% de manager lo tiene. Otra opción es Tanner Roque en su segunda salida y Reinaldo López también en su segunda salida. Todos los lanzadores, pues como dije, tienen dos salidas a semana y eso siempre es interesante en términos de fantasy. Ahora vamos a hacer lo siguiente, que esto creo que no lo hemos hecho nunca. Le voy a dar algunas recomendaciones de peloteros que puedan agarrar dependiendo de lo que quieran mejorar. Si ustedes, por ejemplo, en la semana, en su head to head, vieron de que o en la última semana le ha estado yendo particularmente mal en una categoría específica, pues entonces esta es la sección que tienen que escuchar. Por ejemplo, si buscan carreras anotadas, aquí recomienda Luis Urías, el segunda base de San Diego, 21% de manager lo tiene, ¿okay? Él venía muy bien en la Liga de la Costa del Pacífico, ha tenido algunos problemas con el picheo de Grandes Ligas, pero aquí dicen de que no va a faltar mucho, o sea, no va a pasar mucho tiempo hasta de que esté bateando el primero en ese equipo. Carrera impulsada, por ejemplo, Alex Dickerson de San Francisco, que está caliente, y apenas un 13% de los managers lo han agarrado. Okay, está bateando 3-5-1 con 6 cuadrangulares, 22 anotadas, 24 empujadas en 37 juegos. Si busca mejorar su averaje de bateo, Oscar Mercado de Cleveland, es elegible en las tres posiciones del outfield, en aquellas ligas en las cuales tenga esta circunstancia de que haya left field, center field, right field. Oscar Mercado de Cleveland. Sí va a ser difícil que lo tengan porque tiene un 50%. O sea, tiene usted un 50% de probabilidad de conseguirlo, 50% de que no. Si buscan jonrones, Garrett Cooper, primera base y outfield de Miami, 36%. ¿Okay? Bateador de poder, no ofrece velocidad, pero si lo que quieren es jonrones, pues ahí tienen a este. Si lo que quieren es base robada, pues entonces Manuel Margot, outfielder de San Diego, apenas 17% de los managers lo tienen y es un robador de base especialista. Por el lado de picheo, si están buscando victoria, Ryan Yarbrough de Tampa Bay, ¿okay? Ha tomado prácticamente el lugar de Snell en la rotación y es un lanzador de muy buena calidad. Efectividad, si quieren mejorar la efectividad, el lanzador que les mencioné antes, Merrill Kelly, abridor de Arizona, en un 42% de las ligas lo tiene. El WHIP, si deseas mejorar el WHIP, pues entonces Bosiechowski, esto es un apellido medio polaco, este es abridor de los Orioles y este está disponible en el 96% de la liga. El otro día lo vi lanzar y tiene un slider realmente prodigioso. Si quieren ponche, bueno, el novato Urquidy, que ya hablé de él, abridor de Houston, 9%. Y si quieren mejorar las salvadas, pues está Hunter Strickland de Seattle, que está de cerrador en este equipo. Estén pendientes con los cerradores para la fecha de trade, porque siempre se produce un movimiento. Y entonces vamos a decir que Felipe Vázquez, por decir algo, que es uno de los nombres que está en el tapete, si Felipe Vázquez sale de Pittsburgh, inmediatamente se crea una vacante. Entonces, si usted en su equipo no tenía Vázquez, pero de repente necesita un cerrador, estén pendientes pues, del Twitter, estén pendientes de la página web del mismo MLB.com, y entonces el cerrador que nombren a sustituir a Felipe Vázquez, pues entonces lo más probable es que esté disponible. Pues entonces ahí pueden aprovechar y lo pueden nombrar. Iván. Así es. Hay mucho material interesante para, obviamente, para poder escoger y reforzar sus equipos, ¿no? Sobre todo, bueno, porque ya cuando uno tiene un equipo en fantasy que ya está completo y uno busca siempre cierta categoría donde tiene fallas, pero bueno, a veces no queda mucho disponible y hay que seguir estos consejos para poder, pues, más o menos tener un campo de, digamos, de acción, ¿no? A la hora de necesitar cierto tipo de peloteros según la necesidad que uno tenga. Así que bueno, gracias por esa información. De nada, ya con eso termino mi parte. Ok, muy bien, muy bien. Tu pregunta, Roberto, para béisbol esta semana. Ok, más que un término, más que un concepto, más que algo que la audiencia, o que yo no sepa, más bien, que yo no sepa, por eso hago las preguntas. Quisiera que cada uno de ustedes me platicara cuál ha sido la mejor experiencia que ustedes han tenido en un estadio de la MLB, porque entiendo que ustedes han ido. Iván, yo sé que sí. Ángel, tú también, ¿verdad? Sí, cómo no. Entonces, ¿podrían platicar cada uno su experiencia? Yo platicaré la mía porque yo he asistido a 4 partidos de la MLB y lo asistí en los 90s. Ángel, ¿quieres arrancarte, please? Sí, bueno, pues pudiéramos arrancar pues de niño en una oportunidad que viajamos, pues entonces mi familia y yo, pues a la ciudad de Nueva York, pues entonces fuimos tanto a Yankee Stadium como al Shea Stadium, que era en aquel momento donde jugaban los Mets. Y bueno, tuve la oportunidad de ver a Willie Mays jugando con los Mets ya en el ocaso de su carrera. Ya estaba para retirarse, obviamente no era pues ni la sombra de lo que era pues cuando estuvo con San Francisco, pero con todo y eso se le notaba la clase. Y cada vez que venía a batear, pues los fanáticos que sabían que obviamente estaba ya de salida, pues entonces eso eran standing ovation, y cuando agarraba un batazo ahí ya no estaba en el center field, obviamente las piernas no le daban, pues lo ponían en el right field. Pero de todas maneras, para mí, pues haber visto a este inmortal, miembro del Salón de la Fama, para mí uno de los quizás 3 mejores peloteros de la historia, para mí fue algo muy, muy importante. Y ya un poco, ya mucho después, pues en los años 90, pues tuve oportunidad de ir a ver a mi equipo, tuve oportunidad de ver a los Orioles en el Camden Yards, y entonces, bueno, vi jugar a Cal Ripken y tomé y agarré un asiento bastante, digamos, cerca de la tercera base para poderlo ver bien cómo se desempeñaba. Entonces esa fue otra experiencia pues que me quedó pues en la memoria pues para siempre, para el resto de mi vida, haber visto a mi equipo y obviamente al mejor pelotero de ese momento, de ese equipo, que era Cal Ripken Jr. Iván. Pues mira, sí, bueno, Ángel tuvo un poco más suerte que yo en el aspecto de que pudo ver a su equipo y pudo ver a jugadores de, obviamente, de ese calibre. Wow. Yo tengo muchas experiencias a nivel de béisbol, bueno, de aquí en Venezuela, más que todo, de ver peloteros de gran renombre. De verdad, no sé. Mucho pelotero, Ángel, bueno, Ángel debe saber y lo debe recordar. Yo aquí jugadores de la talla de Steve Sachs, de La Cobra, Dave Parker, Mitchell Page, Dwight Murphy. ¿Saben? La lista es inmensa. Aquí la calidad de peloteros que venían a Venezuela, de verdad que eran peloteros que estaban a punto de brincar a las grandes ligas. Y bueno, hay muchos peloteros que se estableció. Perdón que te interrumpo, utilizaste el tiempo verbal correcto. Venían. Correcto, exactamente, venían. Esta era una liga que atraía muchísimo a los peloteros. De hecho, uno de los equipos, bueno, el equipo de muchos equipos aquí en Venezuela tenían convenios directos con equipos de grandes ligas. Por ejemplo, recuerdo que los Cardenales de Lara tenían convenios con los Azulejos de Toronto. Y aquí vinieron jugadores de la talla de Willie Upshaw, vino Dave Justice, Cecil Fielder, de esa calidad. Por ejemplo, los Leones de Caracas tenían convenio con los Dodgers de Los Ángeles. Y aquí vinieron jugadores como ya nombré, Steve Sachs, aquí jugó Joe Ferguson. Bueno, mira, te puedo decir cantidades de peloteros. El Magallanes tenía con Pittsburgh. Tenía con Pittsburgh, exactamente. Entonces, traían a Mitchell Pay, traían a Dave Parker, La Cobra, en fin, mira, grandes, de verdad, experiencias a nivel del béisbol venezolano, que ahí te puedo decir que vi peloteros de gran calidad y los pude ver en vivo, ¿no? Ahora, a nivel internacional, como te dije, bueno, tuve la oportunidad de estar en el Marlins Park, como todos sabemos. Bueno, los Marlins no son los mismos Marlins que ganaron una serie mundial, que tenían peloteros de la calidad de Bobby Bonilla, bueno, en fin, una luminaria de estrellas, pero los que yo pude apreciar, pues bueno, pude ver a Christian Yelich, que actualmente es un pelotero que está, digamos, en su tope. Para el momento que yo lo vi, bueno, era un pelotero que todavía no estaba dando los resultados de ahora. Más sin embargo, habían peloteros con mucha proyección. Pero el ambiente que tú vives en un estadio de grandes ligas realmente es inigualable. Pues todo lo que se vive, el show, la atmósfera, eso sí te puedo decir que varía un poco con el béisbol venezolano. No sé si Ángel lo pueda corroborar, pero también, yo creo que... También me viene a la memoria en el 2002, tuve oportunidad de ir a la ciudad de Atlanta y ahí fui, por supuesto, a ver el juego de los Bravos. En esa oportunidad estaba Andrés Galarraga con los Bravos y había regresado de esa penosa enfermedad, pues tuvo cáncer y superó el cáncer. Y entonces, justamente en esa temporada se estaba reintegrando pues al equipo de los Bravos y pude palpar realmente cómo querían esa fanaticada de Atlanta, cómo aplaudía cada uno de los turnos del Gato. Y bueno, y el Gato batió un jonrón que, por cierto, me perdí el swing por una tontería, porque yo estaba trayendo pues estaban los niños ahí, estaba yo con un amigo que me había recibido en su casa muy amablemente. Entonces estaban los hijos de él, estaba mi hijo ahí. Y entonces yo había ido a buscar comida, entonces yo venía trayendo los hot dogs y todo esto, y estaba dándole los hot dogs a los niños, y entonces estaba de espaldas home. En eso oigo el batazo y me volteo, y bueno, lo que vi fue la bola perdiéndose en el turner field. Entonces, bueno, el ron de Galarraga, me lo medio perdí, no totalmente me lo perdí. Pero tuve esa experiencia muy, muy bonita para mí en este caso, ¿no? Porque bueno, Galarraga, a pesar de que no es de mi equipo aquí en Venezuela, pero es un patrimonio de todos los venezolanos. Entonces, todos los venezolanos, independientemente del equipo que seamos, pues entonces hemos aplaudido al gran Gato. Y quizá en Venezuela las dos experiencias más importantes que yo he vivido en un estadio, pues entonces aquí en el Estadio Universitario, en uno de esos juegos, ¿tú te acuerdas de iban los juegos de puros criollos? ¿Cómo no? Claro, 80. Sí. Bueno, eran unos juegos que se hacían a 7 innings, pues entonces se jugaba doble juego. Entonces, el primer juego era puros criollos, quiere decir que los equipos jugaban sin importado. Y después venía el segundo juego, que sí jugaban todos los peloteros regulares. Entonces, en este juego de puros criollos, pues le daban oportunidades a muchachos que venían subiendo, etcétera. Y entonces yo vi en uno de esos juegos de puros criollos, me acuerdo que fue un día sábado en el Estadio Universitario, pues entonces el no-hitter run de Urbano Lugo padre, no Urbano Lugo Junior, Urbano Lugo padre. Después vi por televisión el del hijo. Pero entonces Urbano Lugo padre lanzó unos inno-run de 7 innings y yo estaba en el estadio. También vi el otro inno-run que yo estaba en el estadio, Este tú también te debes acordar, Iván. El Nujino Ruca le dio a Luis Tian al Caracas. Oh, sí. Bueno, sí, Luis, claro. Tian es un lanzador muy, muy conocido, pues, que estuvo en Grandes Ligas, esta Serie Mundial, tiene experiencia en Serie Mundial. Bueno, Luis Tian fue cambiado del equipo de Caracas al equipo de los Tiburones de La Guaira. Entonces le tocó lanzar, eso fue un día domingo, con mucho calor, le tocaba abrir contra su ex equipo. Entonces, bueno, el cubano estaba súper motivado, y cada vez que sacaba un inning en cero, miraba para la cueva de Caracas y hacía la seña ahí de que tú te, de, como tú te pones el dedo así en la garganta y haces así, te estoy cortando el cuello. Bueno, esa misma seña se lo hacía una y otra vez a los peloteros de Caracas. Los peloteros de Caracas desesperados y no lograron batear el hit. Recuerdo el último out de ese desafío, fue nada menos que Víctor Davalillo. Entonces, Davalillo pega rolling al pitcher, Tian agarra, Davalillo arranca a correr a primera, y Tian, en vez de lanzar a primera, salió corriendo con Davalillo. Y llegó primero a primera, y pisó, y ese fue el Nujino Run. Entonces, ese fue el otro momento muy emocionante que logré vivir en el estadio. Y bueno, por supuesto, tengo que hablar, como fanático de los Tigres, de Miguelito Cabrera. Miguelito Cabrera, uno de los honrones más espectaculares que se han dado en el estadio universitario. Pues entonces, un honrón con tres envases en una semifinal, en un playoff, o era una final, contra el Kid Rodríguez, que era en ese momento refuerzo que lo había tomado el Caracas. Pues entonces, el Kid Rodríguez le lanzó un slider, y entonces Miguelito la batió, pero bueno, él, por supuesto que el estadio estaba en un 90% lleno de fanáticos del Caracas, y todos metiéndose con Miguelito Cabrera. Bueno, pues Miguelito los cayó a todos, porque metió un batazo, como dicen por ahí, que todavía no ha caído, como dice Ernesto Jerez, y con tres en las bases para voltear el juego. Esos serían quizás mis tres momentos que yo escogería del béisbol venezolano. Bueno, y aquí Rodríguez tiene su historia, porque le han dado varios batazos en momentos clave. También recuerdo un jonrón que le pegó su compañero Gregor Blanco, que esa bola todavía no ha caído. Sí, sí, sí. Sí, señor. Pero bueno, Roberto, espero que eso, pues, conteste tu pregunta y bueno. La verdad, sí, y quisiera agregar mi experiencia dentro de la MLB. Yo vi cuatro partidos de béisbol, tres con los Atléticos de Oakland y uno con los Gigantes de San Francisco. Nunca he visto a Houston jugar, aun cuando le voy. Sin embargo, mi mejor experiencia y la indiscutible fue el primer partido que asistí del béisbol. Tenía un primo que vivía en Oakland, ¿no? Fue a estudiar una maestría y luego un doctorado a Berkeley. Y entonces, pues, le caigo. Ah, sí, vente, ah, jaja, jijiji. Y entonces que llego. Y para mí fue una experiencia súper grata, súper impresionante. Todo, la verdad. Ese primer partido vi jugar a Deion Sanders. Cuando jugué con los Rojos de Cincinnati. Sí. En esa ocasión ganó, fue un partidazo, ganó Cincinnati. Eso fue en los años 80, ¿no? No. Yo fui o en el 94 o en el 95, allá. 94. Ah, bueno. En los años 90 Oakland tenía tremendo equipo, el manager era Tony La Russa. Y estaban, bueno, estos muchachos que se pinchaban, José Canseco y Mark McGwire. Estaban en ese equipo en los 90. Ok. Fíjate que fue una gran experiencia para mí, porque, bueno, obviamente primer partido, yo creo que casi atrás del, o sea, estuvimos atrás del catcher, pero en vez de la primera fila, estuvimos como en la cuarta o quinta. Yo vi perfectamente todos los los envíos de los pitchers. Tenía abajo una persona que tenía de estas pistolas que medían la velocidad, y entonces me impresionaba, ¿no? Cómo podían lanzar 95 millas o 90, 95 millas, facilísimo. Me impresionó que Deion Sanders bateara todos, o sea, todas las oportunidades en las que estuvo, batió, ¿sí? Nunca lo pincharon. En una ocasión batió lo que parecía ser un sencillo y se fue corriendo hasta la segunda con esa velocidad. Y adicional, fue un gran, gran partido, descubrí por primera vez los Phillies Cheese Steaks, ¿no? Este sándwich así que es como un alambre, así se le dice en México, con carne, queso, verduras, no manches, estuvo delicioso. No, un partidazo, super clima. No, esa fue una gran, gran experiencia para mí. Y de ahí, porque fui otras dos veces con mi primo, le dije, oye, quiero ir a más partidos. Entonces me llevó a otros dos de Oakland. Y luego finalizamos en uno de Gigantes de San Francisco, que fue malísimo el partido. Muchas cosas, si les puedo decir, que me pasaron. Hacía tanto frío que llego a la tienda a comprarme una sudadera y dije, ni modo, me muero de frío, llevo en playera, me estoy muriendo de frío y que no pasa mi tarjeta de crédito. Me seguí helando todo el partido. Pero bueno, wow. Esa fue mi experiencia. Muy bien. Bueno, fíjate, ese estadio que tú conociste, todavía hoy en día es el estadio donde juegan los Atléticos, que es el dolor de cabeza del equipo, porque es un estadio que ya se quedó corto, se quedó viejo, pues para las necesidades del béisbol de hoy. Y bueno, el equipo de Oakland no ha tenido permiso de la ciudad, pues, ni ayuda para hacer un estadio, y por eso es que está evaluando mudarse, bien sea para Las Vegas o más al norte, por allá por Silicon Valley, algún sitio de eso. Pero no está mal por parte de la ciudad, digo, porque le provee una derrama económica y todo, no está mal de eso. Bueno, sí, pero no han habido, yo no sé si es que no han sabido hacer la negociación. El hecho es que ya hace varias temporadas que están por mudarse. Y bueno, lo que pasa es que no es sencillo. Para mudarse necesita aprobación de algo así como el 75% de los otros dueños, ¿no? Entonces tiene que convencer a sus colegas. Bueno, no está fácil, no está fácil. Ok. Muy bien. Ah, Iván, tú bueno, tenías una pregunta. Bueno, sí, bueno, resulta que, bueno, a lo mejor dirán que soy mal fanático, pero yo, o sea, yo que soy seguidor del equipo de los Yankees, bueno, yo en estos días estaba viendo juego y de repente resulta que veo una alineación de los Yankees. Te quería preguntar, Ángel, veo alineado a Edwin Encarnación. Y bueno, cuando los Yankees, ¿tú sabes cuándo los Yankees obtuvieron Encarnación? Porque yo no tenía ni idea de esto. Sí, como no. Esa es mi pregunta. Hicieron un trade hace como 2 semanas. ¿Pero con quién? ¿Con quién hicieron ese trade? Encarnación estaba con Cleveland, ¿no era? ¿Y aquí entregaron los Yankees? No, jugadores de estos jóvenes. Ah, ok, hicieron un trade por... Ok. Es más, yo creo que yo puse eso en el grupo de WhatsApp, entonces creo que sí. No me acuerdo, porque... No sé si fue WhatsApp o yo lo puse en Twitter. El claro. Hecho es que yo puse, bueno, como los Yankees no tienen suficientes jonroneros, entonces agarra Encarnación. Claro, lo que pasa es que me extrañó porque los Yankees es un equipo que tiene, obviamente no es un equipo que carezca de poder, tiene muchos bateadores de poder, y bueno, no entendí por qué traer Encarnación. Y bueno, quién sabe qué habrá pasado ahí, ¿no? Pero bueno. Esa era mi pregunta. Dame un chancecito para buscarte los datos de ese trade. Ya te lo busco. Aquí está. Eso fue el 16 de junio. Okay. Pero Encarnación no estaba con Cleveland, la Encarnación estaba con los Marineros. Con los Marineros, exactamente. Mandaron a un prospecto de apellido Den, así como Den, como luego, y dinero hacia atrás. Y adquirieron Encarnación. Ese fue el trade. Uh-huh. Ok, sí, bueno, muy bien. Excelente. Bueno, entonces yo creo que ya podemos cambiar de disciplina si no tienen más nada que comentar. Bueno, yo quería hablar de varios temas cortos en aras del tiempo. Bueno, primero hacer mención al mundial, al campeonato mundial de natación de la FINA, que en natación o en deportes de piscina, que se llevó a cabo en Corea del Sur, ¿ok? Una competición, pues bueno, muy interesante, la cual tuve la oportunidad de seguir durante toda la semana. Yo, pues, obviamente, uno de los deportes que yo practico es la natación, y por eso, pues, me gusta mucho, cada vez que hay una olimpíada, pues, me gusta mucho seguir las incidencias en las piscinas. Hubo, no solamente natación, hubo deportes de todo tipo, deportes acuáticos, hubo waterpolo, hubo todo ese tipo de competencias de piscina. Pero bueno, yo creo que la natación es de las cosas más interesantes y que más le gusta a la gente también, ¿no? Hay muchas noticias que decir, muchos comentarios. La verdad que las competiciones estuvieron extraordinarias. Y lo que más me llamó la atención es que, bueno, que ya están saliendo figuras, nuevas estrellas, o sea, muchachos jóvenes. Y he de decir de que, por ejemplo, el húngaro Christoph Millek, un muchacho de 19 años, logró batir un récord que tenía Michael Phelps, ¿ok? Que era en la prueba que ganó en los 200 metros mariposa, donde Michael Phelps, desde el Mundial de Roma 2009, tenía un registro de 1:51:51. Este muchacho de 19 años, pues, batió el récord con 1:50:73. Wow. Entonces, wow, impresionante, porque bueno, ya vemos que las generaciones de relevo, pues obviamente están apareciendo, y bueno, una de esas es este muchacho Christoph Millek. De resto, pues bueno, los Estados Unidos comandó el medallero olímpico en esta competición, y bueno, de los nadadores destacados de los Estados Unidos, pues bueno, hay que nombrar a este muchacho Caleb Dressel, que bueno, se llevó bastantes competencias, ¿no? Los americanos se llevaron realmente muchas pruebas, entre ellas, bueno, el 4% libre, el 4% estilo, se llevaron a nivel femenino, también ganaron el 200 espalda, ganaron el 50 breaststroke o pecho, como le quieran decir, en los nombres de Lily King, Regan Smith, Simone Manuel, la incansable Katy Ledecky también hizo lo suyo en los 800, o sea que Estados Unidos prácticamente hizo una race, pero obviamente otros equipos, otros nadadores, pues como les estaba comentando, han hecho implosión, ¿okay? Y se proyectan para obviamente las olimpiadas que van a venir pronto, entre ellos el ruso Evgeny Rylov en espalda, Adam Peaty en pecho, por ejemplo, el mismo, hay un nadador brasileño que bueno, estuvo a pocas centésimas de ganar el oro en los 50 metros libres, ¿okay? De apellido Pratus. Entonces, bueno, estuvo muy bonita la competencia, y bueno, quería hacer mención a esto porque realmente yo sé que hay mucha gente que le gusta y son seguidores de los deportes acuáticos. Entonces, sí, bueno, yo soy seguidor, lamentablemente tuve mala suerte y no pude seguir esto porque debe ser mi problema en mi cablera, pero entonces la transmisión venía, la imagen venía bien, pero el audio era un desastre. Entonces, lo que se oía era una gran estática. Ajá. Entonces yo tenía que bajarle totalmente el volumen, entonces no, así no es atractivo seguir. Entonces, bueno, vi algunas carreras, pero no puedo decir que seguí así como tú el certamen. Sí. Lástima, porque estuvo realmente estuvo muy bueno. Y bueno, cantidades de competencia, bueno, de los grandes ganadores, ya les no, mencioné algunos. Lamentándolo mucho, no hubo mucha presencia, sí hubo presencia, pero no clasificación de nadadores latinoamericanos, Ok, realmente estuvo bueno, exceptándolo a los brasileros, que realmente son unos duros en la parte de natación, son los que más destacan. Realmente los brasileños tienen nadadores muy potentes en los estilos libres, ok, y el combinado también de ellos es bastante bueno. Creo que son los que más destacan. De resto, bueno, uno que otro nadador español, pero bueno, decepcionaron un poquito, entre ellas Mireia Belmonte, que nos tenía acostumbrado a grandes presentaciones, sobre todo en el 400 estilo. Esta vez no tuvo chance, ¿ok? Pero de resto, bueno, hubo muchos nombres, como les decía anteriormente, que van a dar mucho que decir en las Olimpíadas venideras, que si mal no recuerdo es en el año que dentro de 2 años o el año que viene, no estoy muy seguro de... En el 2020, o sea, el año que viene prácticamente, eso ya está montadito aquí. Entonces, bueno, eso les quería comentar desde por el lado de lo que fue el campeonato del mundo de natación. Y lo otro que quería comentar, Ángel, y bueno, ya eso ya lo habíamos, tú me diste la noticia. Yo realmente no este año no seguí muy de cerca el Tour de Francia. Yo normalmente sigo mucho el Tour, porque bueno, de la época donde, desde que Lance Armstrong pues ganó ese poco de mundiales, que después de sacar una cuestión de dopaje, bueno, en fin, pero sí seguía siempre el Tour de Francia, donde, bueno, siempre hemos tenido corredores estupendos de la talla de Marco Pantani, Valverde, Miguel Indurain, el mismo que les nombré, este norteamericano, en fin. Pero este año lamentablemente no, por las cuestiones del evento de natación y todas esas cosas, no salió el Tour de France. Y resulta que, bueno, ganó un colombiano. Y bueno, esto me gustó mucho, me llenó de alegría el hecho de que, bueno, que un ciclista latinoamericano pues haya logrado este importante triunfo, ¿no? En una competencia donde, bueno, van los mejores ciclistas del mundo y los mejores equipos. Entonces, bueno, el pedalista Egan Bernal pues bueno se lleva el Tour de France. Y bueno, mira, primera vez que un latinoamericano gana el Tour de France. Yo no sé si en Colombia, tú sí lo debes saber, en Colombia existe algo así como lo que existe acá del premio al atleta del año. Mira, no lo sé, lo que sí te puedo decir es que en Colombia le entregarán la orden al mérito a este corredor. Y bueno, ya hay otros ciclistas como Nairo Quintana. Hay otros ciclistas que han estado cerca de ganar el Tour, han hecho, inclusive han quedado entre los cinco primeros. Entonces, si existe ese premio, yo creo que ya pueden ir anotándole el nombre ahí en la placa, porque no existe, no creo que de aquí a fin de año el otro deporte que mueve multitudes allá que el fútbol. Yo no creo que haya ningún futbolista que logre algo tan importante de aquí a fin de año. No se entrega ningún, ¿cómo se llama? Ningún premio, ningún trofeo. Entonces, yo creo que es número puesto, ya este muchacho es el mejor deportista colombiano del año. Sí, señor, definitivamente, y de paso, es el ganador más joven del Tour de Francia desde la posguerra, y el tercero más joven de toda la historia de la carrera, o sea que tiene muchísimo más mérito, ¿ok? Colombia ha tenido ciclistas muy talentosos, Lucho Herrera, Fabio Parra, Nairo Quintana, entre los que me puedo recordar. Hay mucho ciclismo en Colombia, es un deporte muy practicado. Sí, señor. Estaban diciendo en la transmisión ESPN, estaban diciendo, pues entonces entrevistaron pues al maestro de escuela. Él es de una población que se llama Zipaquirá. Ajá, ¿cómo no? Allá es donde está la famosa iglesia de sal, la catedral de sal. Correcto, entonces, fuera de Bogotá. Él le dice algo así como el ídolo de Zipaquirá. Y entonces en Zipaquirá fueron y entrevistaron pues al maestro de escuela de este muchacho, Y entonces él recordaba que él de niño era muy, ¿cómo se llama? Era muy estudioso, era muy trabajador, siempre responsable y siempre llegaba de los primeros, o sea, se levantaba muy temprano y siempre llegaba temprano. Entonces, que los demás compañeros de estudio trataban, digamos, de involucrarlo a él en otro tipo de actividad, como por ejemplo ven a jugar fútbol con nosotros, y él lo que quería era todo el tiempo la bicicleta. Entonces, esto es algo, digamos, él está cosechando el resultado de su esfuerzo. Es como todo en la vida, pues. Si tú te esfuerzas, tú tienes bastante más chance de lograrlo, tus metas, que si no lo haces. Y a lo mejor ahí tenemos muchísimos ejemplos de deportistas que han tenido los dones, que han tenido el talento, y por no esforzarse, por no trabajar o por tratar de buscar la solución sencilla, que es, por ejemplo, buscar inyectarse sustancias prohibidas, etcétera, pues entonces no logran los objetivos. Sí, y bueno, no solamente eso, sino que entre los 10 primeros del Tour de Francia, bueno, tres colombianos, el que ganó, Nairo Quintana y Rigoberto Urán. O sea, ha sido realmente, Colombia ha tenido unos logros importantísimos. De hecho, hace poco también se le dio la gran cruz de la Orden Nacional de Mérito a los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, que ustedes, no sé si ustedes recordarán que el pasado 15 de julio ganaron el torneo de Wimbledon en dobles. Entonces, pues bueno, Colombia ha sumado importantes victorias en a nivel deportivo, que bueno, son dignas de destacar. Entonces, bueno, quería hacer mención al Tour de France y bueno, muchas felicidades a todos los colombianos, pues, que puedan estarnos escuchando. Bueno, nuestras sinceras felicitaciones, porque de verdad bien merecido y es un orgullo para todo el pueblo colombiano. Sí, señor. Así es. Bueno, entonces, haciendo mención a esto, ya para terminar mi parte, bueno, quería hacer mención a lo sucedido ayer en la Fórmula 1. Resulta que el día de ayer se celebró el Gran Premio de Alemania. ¿Ok? Donde, bueno, tenían todo preparado para, obviamente, ganar en casa. O sea, Mercedes estaba celebrando años de fundado, pues, justamente para el día de la carrera habían lanzado bombos y platillos, y bueno, ellos que aspiraban pues ganar la carrera como parte de las celebraciones. Entonces, pues bueno, resulta que bueno, fue todo lo contrario. Mercedes no solamente no ganó, sino que no estuvo ni siquiera en el podio. En una carrera, pues bueno, muy emotiva, donde se presentó la lluvia, donde bueno, hubo muchos despistes. Y bueno, y resulta que el piloto holandés Max Verstappen, de la escudería Red Bull Renault, pues bueno, ganó el Gran Premio de Alemania con un tiempo de 1:44:31, seguido por Sebastian Vettel de Ferrari. Y bueno, la otra gran sorpresa la dio el corredor ruso Daniil Kvyat con Toro Rosso, que bueno, se llevó un podio pues bastante, bastante meritorio. Así pues, bueno, así son las cosas, ¿no? Cuando tienes todo listo para hacer una celebración y cuentas los pollos antes de nacer, pues bueno, suceden estas cosas y bueno, se quedaron, como quien dice el refrán, se quedaron con los crespos hechos, como decimos aquí en Venezuela. Sí. Así es. Como pajarito en rama, exactamente. Así pues, bueno, ese era el comentario con respecto a la Fórmula 1 y bueno, seguiremos pues dando noticias y resultados en cuanto a esta categoría. El motociclismo está, como todos ustedes saben, está en receso de verano y bueno, las competencias ya se reanudan para mediados del mes de agosto, cuando ya haya bajado un poquito la ola de calor en Europa. Así que, pues bueno, ya con esto entonces yo finalizo mi bloque de noticias. Y bueno, Roberto, te cedo la palabra para que nos hables entonces, ya entremos ya en tema de NFL y el análisis que tendremos para esta semana. Va que va. Antes de dar mi análisis de la división del norte de la Conferencia Nacional, es importante que les platique de una información que tengo que les va a gustar, ¿no? Déjenme buscarla para que la podamos platicar obviamente, de la NFL. Permítame. Estoy buscando. Ah, aquí está. Muy bien. Resulta que los Kansas City Chiefs compartieron algunos números interesantes de lo que pasa en los campos de entrenamiento, todo lo que gastan. Entonces, ahí les va. Se gastan solamente con los Kansas City Chiefs 42 mil litros de Gatorade, ¡Uhú! 1.600 pares de zapatos, 1.200 toallas, 1.000 balones, 600 pares de calcetines o calcetas, 150 cascos, 144 muñequeras y 108 kilómetros de cinta adhesiva. ¿Cómo ven? ¡Wow! Cinta adhesiva, eso se usa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Mucho, mucho, la verdad. En estos días había un video de, bueno, me imagino que los campos de entrenamiento son así. Entonces estaba Odell Beckham Jr. y se está cambiando los zapatos y agarra el par de zapatos y se lo regala a un niño que estaba Exacto. ahí mismito. Entonces, lo que me llamó la atención, bueno, aparte de obviamente la cara del niñito, que no sabía qué hacer con los zapatos tan grandes. No hay ningún tipo de separación, no hay ningún tipo de protección. Si a lo mejor uno de estos, gracias a Dios que ojalá nunca pase, pero si llega ahí un loco y trata de agredir a un jugador, lo puede hacer porque están ahí pegaditos. Sí, aunque en los campos de entrenamientos sí hay separación. Sí hay separación, Ángel. ¿Cómo decirlo? Este video sería en otra cosa que no sería, no sé, a Sí. lo mejor estaba filmando alguna propaganda, yo no sé, No, no, no, pero no. Si fue en un campo de entrenamiento, el Odell Beckham Jr. estaba en su uniforme todo blanco. Él se lo regaló al niño y el niño dijo, ya me hiciste el año, o sea, eso tal cual. Sin embargo, si lo ves, es fuera del campo. Solamente los campos de entrenamiento no son partidos todo el tiempo. Por ejemplo, los wide receivers se ponen en posición para atrapar pases pequeños o en ruta. Los quarterbacks están haciendo ejercicios, todos los jugadores. O sea, cuando están realmente en partido, separan al público, lo separan bastantes yardas para evitar lo que acabas de decir. Okay. Pero bueno, la próxima semana les tengo otro dato interesante y así nos vamos a ir hasta la temporada regular. Sí, bueno, que yo que antes que comience con el análisis, Roberto, quería hablar sobre una noticia que estaba leyendo esta tarde. Es que los oficiales, o sea, los referees, van a enfatizar el castigo por sujetar a la ofensiva. Yo no sé si tú habías escuchado algo sobre esta noticia. ¿No? Bueno, sí, entonces ellos están diciendo que, bueno, que sujetar a la ofensiva será un importante punto de énfasis esa temporada, lo que anticipa la posibilidad de un aumento en el número de castigos, ¿okay? Al tiempo que los jugadores se ajustan a la medida y dicen que serán aplicadas de forma más estricta esta temporada. Ellos dicen que la liga intenta eliminar una técnica conocida como el bloqueo langosta o lobster block, en el que los linieros ofensivos sujetan a los defensivos alrededor del torso o los hombros para evitar que sigan la acción. ¿Ok? Dice que Va. ciertos equipos lo hacen y la liga está intentando básicamente sacar esa técnica del juego mediante sanciones. ¿Qué opinas al respecto? Pues debe de ser porque los lineados defensivos son más altos que los ofensivos. Entonces muy probablemente sea por ahí por lo cual lo bloquean. Por ejemplo, me acuerdo de un James Harrison que era un 20, un 30% más pequeño que los líneas ofensivos. No, no veo por qué no deberían de hacerlo. Probablemente sea más como un tipo holding, que por lo cual la liga lo quiere sacar, porque yo no le vería ningún problema por hacerlo. Sí, bueno, esa es una realmente me llamó la atención, pero bueno, tanto castigo. Sí, Esto y no aquí. tendrá que ver con aquella famosa jugada que hubo el año pasado en el partido este de los Saints, que quedaron eliminados los Saints, que ustedes se acuerdan que hubo un pase que en todas Sí, las sí, sí, sí. repeticiones De dijo que hecho. era holding y entonces lo consideraron pase incompleto. ¿Se acuerdan de esa Sí, jugada? cómo no. De hecho, el Pero presidente no del, tiene que ver con eso. sí, el presidente Roger Goodell va a comparecer ante la corte por castigo no marcado, precisamente en esa jugada. Eso causó muchas polémicas porque de verdad fue una obstrucción descarada de ese jugador. Y bueno, no solamente no fue marcada, sino que no se permitió que hubiera revisión de jugadas, porque en ese tipo de jugadas no está contemplada la revisión por una jugada de este tipo, y es lo que se está debatiendo. Bueno, yo Entonces, no recuerdo en realidad si fue holding o fue interferencia. Pues, pero en todo caso, me acuerdo que la sentencia en ese momento fue de pase incompleto. bueno, mira lo que dicen aquí. Una juez de Luisiana ordenó que el comisionado de la NFL, Roger Goodell, y tres oficiales del juego de campeonato de la NFC de enero pasado sean cuestionados bajo juramento en septiembre respecto a la infame interferencia de pase no marcada que ayudó a Los Ángeles Rams vencer a los New Orleans Saints, dijo un abogado este lunes. O sea que Sería. esto va a traer cola. No, Bueno, así. Yo no entiendo qué hace un juez metiéndose en eso, ¿no? Exacto, eso es lo que quiero decir. ¿Qué tiene que ver Goodell en esto? Lo que decidieron fueron los árbitros. O sea, esto no fue, esto es como la típica, como el típico complot que creen que existe dentro de la NFL para subir a un equipo, o sea, ascenderlo o que gane. Se me hace una estupidez que vaya Goodell. Sí, Además, bueno, pero órdenes de juez, pues, ¿qué te puedo decir? Yo realmente sí es cierto que fue una jugada descarada que no marcaron, eso fue descarado. Pero bueno, hay que ver qué es lo que va a suceder aquí. pues bueno. Así que bueno. Bueno, adelante, Roberto. Gracias. Iniciamos con Green Bay. ¿Sale, vale? Green Bay. Vamos a poner el quarterback Aaron Rodgers. Si Aaron Rodgers está, o confiemos que está sano y que no se va a lesionar, es un quarterback que definitivamente se tiene que tomar en la primera ronda. O sea, el año pasado hizo 4.442 yardas aéreas, 25 touchdowns, 2 intercepciones. Y jugó los 16 partidos. Definitivamente, este es un quarterback que hay que tomar porque tiene un excelente ratio en toda su carrera de 338 touchdowns y 80 intercepciones. ¿Cómo no tomar a este tipo? Además, No, bueno, Roberto, yo no, bueno, no sé, es cuestión de apreciación. El año pasado Rodgers estuvo muy mal, fue muy golpeado el año pasado, y recuerden que tuvo una lesión que lo marcó durante toda la temporada y no fue el Aaron Rodgers que estamos acostumbrados a ver. totalmente de acuerdo. No sé cómo irá esa temporada, honestamente. Mira, totalmente de acuerdo que la lesión que le pegó en la espalda el año pasado, después de haber firmado ese contrato de más de 100 millones de dólares, lo marcó, pero aún así hizo 25 touchdowns y 2 intercepciones. Iván, no lo puedes dejar de lado, ¿sí? Claro, sí, pero no sé, yo no lo tomaría en primera ronda, bueno, es una apreciación muy personal. Ok, Yo dime. no tomaría, yo no tomaría ningún quarterback en primera ronda. De hecho, no lo voy a hacer. Ok, cada quien. Por una razón. ¿Cuál? Son tantos los quarterbacks disponibles en una liga, ponte que seamos 12, ¿verdad? Hay Que muchísimos de hecho quarterbacks. no lo somos menos. Somos 8. Bueno, pero ponte, ajá, bueno, 8 más a mi favor. en una liga de 8 equipos, la cantidad de quarterback disponible es tanto. Entonces yo prefiero en las primeras rondas ir por running back, wide receiver, etcétera, y después espero, porque estoy seguro de que por más que ustedes agarren Patrick Mahomes, el otro, siempre va a tener chance en una ronda más o menos 6, 7, 8 de agarrar un buen quarterback. Esa es mi opinión. ¡Wow! Quiero ver en el fantasy qué es lo que vas a tomar, hasta qué ronda vas a tomar un quarterback. Bueno, por ahí la sexta, séptima, por ahí. Wow. Sí, seguramente. No creo, Ángel, eso no lo creo. Y va a tomar a Tom Brady, por cierto. No, a ese lo tomaría en una ronda 20, si hubiera, y sería para inmediatamente ofrecerle un trade a Iván. Está bien. Para cambiárselo por un pateador. Bueno, a mi juicio, Aaron Rodgers es uno de los quarterbacks que sí se tienen que tomar en primera ronda. Aunque, Ángel, tienes toda la razón. Hay muchísimos quarterbacks. Y yo a muchos les voy a decir que lo tomen en la primera ronda. Sin embargo, Aaron Rodgers sí es definitivamente uno de primera ronda. Y estoy de acuerdo contigo, Iván. Le pegaron 49 veces, lo capturaron el año pasado, que fue la tercera marca más alta que ha tenido. Pero aún así, el tipo es otra cosa. No por nada sustituyeron a Brett Favre con Aaron Rodgers ya hace ya varios años, ¿no? Hizo... Perdón que te interrumpa, Roberto, para contribuir a lo mejor para la discusión. Aaron Rodgers en el año 2018, quarterback número 6 en toda la liga, con todo y todo lo que le pasó que ustedes ya comentaron. Promedio de puntos fantasy 19.5 puntos por partido. Ahí está. La verdad tiene mucho que dar. Hizo 269 yardas corriendo y con 2 touchdowns, aún con una marca de 6 ganados, 9 perdidos y un empate. Entonces yo pondré ahí, ¿no? Y tiene buen ratio en postemporada, pero de eso no vamos a hablar. Ahora, es una si hablamos de un running back, es una incógnita. Ninguno de los corredores que tiene Green Bay merece la pena hablar. Así se los pongo. Sin embargo, si pasamos a los wide receivers, es otra cosa. Tenemos a Davante Adams, que el año pasado hizo 1,386 yardas con 13 touchdowns. Fíjense, o sea, si tomaran a Aaron Rodgers en la primera ronda, en la segunda se van con Davante Adams. Por esto de los doble puntos, además de quarterback. Te vuelvo a interrumpir y me disculpa. Ese fue el wide receiver número 3 de todo el 2018. Wow. Debajo solamente de Tyreek Hill y de Antonio Brown, Davante Adams. Wow, pues, o sea, ¿qué más que decir, no? Ya ha subido su producción año con año. Entonces, estas 1,386 yardas son muy importantes, porque además tuvo 0 fumbles. O sea, eso es... Una pregunta, él me imagino que tomó la importancia de como receiver de Aaron Rodgers, lo tomó cuando se fue Jordy Nelson, ¿no? Porque Jordy Nelson era como que el preferido antes de Rodgers. Sí, pero Jordy Nelson se fue porque ya no lo querían en Green Bay, porque iba a la baja. Y Davante Adams iba a la alza. Esa es la diferencia. O sea, en la temporada 2016 hizo 997 yardas. En el 2017 hizo 885 yardas. Ha subido. Él sustituyó a Jordy Nelson en producción. Lo que Jordy Nelson hacía a la baja, ¿no? Pero bueno. Pasamos con otro wide receiver, nada más para comentar, en el nombre de Jerónimo Allison, que ha estado 3 temporadas, solamente hizo 303 yardas, pero bueno, nada más para platicar. Y un wide receiver que podría ir subiendo es Marqués Valdez-Scantling, que el año pasado hizo 581 yardas y 2 touchdowns. A ninguno lo tomaría en ninguna ronda, a menos que les cayera y ya no tuvieran y les faltara un buen receiver, tomarlo a ellos, ¿sale? Pasamos al lado del tight end, en el caso de Jimmy Graham. Jimmy Graham no es la sombra de lo que fue en Nueva Orleans cuando hizo 1215 yardas. Después de ahí se fue a Seattle, luego llegó a Green Bay. En Green Bay hizo 636 yardas con solo 2 touchdowns. Él es el mejor tight end que tiene, ¿cómo se llama? Green Bay. Sin embargo, hay un tight end que podría resurgir, que fue cambiado de Chicago. No, me equivoqué. No. Este es de Chicago. No. Vamos a pasar con el kicker. El kicker es Mason Crosby, que toda la vida tiene con Green Bay y tiene un problema. Es bastante malo. O sea, nunca ha tenido una temporada buena que tenga más del 90% en goles de campo. No ha sido, tiene pocas temporadas con 100% de puntos extras. Entonces, digo, tomar a... Perdóname de nuevo y no, aquí... No puedo perdonarte, Ángel. Has interrumpido muchas veces. De verdad. Bueno, es que... ¿Te parece? Tengo que llevarte la contraria. Mason Crosby. Bueno, tú lo estás ninguneando, pero Mason Crosby, aquí están los números. El pateador número 5 en el 2018. Por encima de él, Kymie Fervin de Houston, Justin Tucker. Y Steven Goskowski. Y Goskowski. No. ¿Cómo que no? Bueno, no, te estoy enseñando los números. Will Lutz y Harrison Butker. Mason Crosby es el número 5 de los pateadores en términos de fantasy. Te voy a decir por con qué. 9.1 puntos por juego. Así que eso contradice lo que está diciendo. No, es que yo lo contradigo por esto. Hizo 30 goles de campo de 37 e hizo 34 puntos extras de 36. Sí, la suma total dieron 124 puntos, que eso es más que lo que hacen muchos equipos, porque lo que tiene Aaron Rodgers es que lleva directamente a la zona roja al equipo y entonces aprovecha eso Mason Crosby para hacerlo. Para mí no lo tomaría porque es importante el porcentaje de goles de campo y puntos extra convertidos. O sea, él tuvo 81% el año pasado. Hemos visto mejores kickers el año pasado y 94% en puntos extras. Por eso digo que a mí no me gustaría. Lo único es que el tipo es, ¿cómo decirlo? Constante. ¿Sí? Pero bueno, cada quien. Ustedes tomen a quien quiera. Tómenlo en la primera ronda, si no. Bueno, siguiente. Gracias. Vamos con Chicago. Chicago tiene a Mitch. Este es un equipo que a mí me llama mucho la atención y creo que va a hacer cosas muy buenas esta temporada. Mira, yo no sé si lo vayan a hacer por la parte ofensiva, por la parte defensiva, sí, liderados por Khalil Mack. Sin embargo, por la parte ofensiva, que es la que estamos analizando, tienes a un Mitch Trubisky o Mitchell Trubisky, que el año pasado hizo 3.223 yardas con 24 touchdowns y 12 intercepciones. Corrió para 421 yardas con 3 touchdowns. Entonces, yo no sé si este sea el quarterback del futuro, el quarterback franquicia dentro de Chicago. Creo que... Yo digo que sí. Pienso que sí. Ok. Uh-huh. Yo no lo sé porque los números no reflejan eso. Sí tuvo un incremento de 2.193 yardas a 3.223 y de 7 touchdowns y 7 intercepciones a 24 y 12 respectivamente. Sin embargo, yo no veo esto porque él solamente tuvo estuvo en 14 juegos, no los 16, y los números no son muy buenos. Yo creo que tuvo esos números gracias a la defensa. Yo lo cuestiono, Iván. La verdad, no lo considero algo así, wow. Sí, pero también recuerda que también es un novato, Roberto, también es un muchacho. No, ya entra en su tercera temporada. Sí, pero es un tipo joven, es un tipo que todavía está muy jojoto. Y creo que tiene un brazo respetable, creo que puede ayudar mucho a este equipo. Y bueno, vamos a ver qué pasa, pues. Ok, vamos a ver. Lo importante de esto es que tiene un soporte cañón dentro de Khalil Mack, pues nada más para mencionar, hizo 12.5 capturas el año pasado, hizo 47 tacleadas, ¿sí? Tuvo 6 fumbles, una intercepción, con una para touchdown, o sea, la verdad, Khalil Mack es otra cosa, pero bueno. ¿Puedo decir a? Claro, digo, ¡ah! ¡Y pediste permiso! Ah, bueno, porque en función de lo que me dijeron, mira, la mejor defensa de toda la liga, la número uno, la que yo tomaría, Chicago Bears, 11.9 puntos por partido, la mejor de la liga el año pasado. Okay. Imagínate, a lo mejor parte por eso es el éxito que podría ser de Chicago. Pero bueno, yo voy a decir una cosa, señores. Yo voy a tomar jugadores de este equipo. No voy a decir qué jugadores voy a tomar, pero yo voy a tomar jugadores de este equipo. He dicho. ¿Por qué? Porque los vamos a analizar. Entonces, de todos modos, vamos a saber qué vas a tomar. Pero bueno. Okay. Vamos a hablar de los running backs. Los running backs, fíjate que son mejores. O sea, tienen mucho potencial, considero. Uh-huh. El primero es Tariq Cohen, que aunque el año pasado hizo 444 yardas con 3 touchdowns, tuvo una excelente producción aérea, 725 yardas con 5 touchdowns. Eso la verdad es muy importante. Lo hemos visto con otros jugadores de otras conferencias, donde el running back probablemente no haga muchas yardas, pero hace muchas aéreas. Entonces, combinadas estas 444 yardas, más 725 aéreas, más 411 yardas en retornos de despeje, dan casi 1,600 yardas. Entonces, realmente Tariq Cohen puede ser un buen running back a tomar. Ahora, Mitch Trubisky, yo no lo tomaría, por eso no lo mencioné. Y si hablo de Tariq Cohen, probablemente tomarlo en una ronda media, ¿sí? Hablamos de que nosotros tenemos 8 jugadores en nuestra liga. Probablemente vamos a tener 15 o 16 rondas. Probablemente yo lo tomaría en la, no sé, séptima u octava ronda, ¿sale? Y hay otro running back que creo que también va a subir, y es el nombre de Taylor Gabriel. El año pasado hizo 688 yardas con 2 touchdowns y 61. Perdón, esa. Ah, chingada, lo dije mal. Taylor Gabriel es. Ah, me equivoqué. Perdón, me equivoqué. Cañón. Es Taylor Bray. No, Taylor Gabriel es un wide receiver. Me equivoqué por completo porque estaba viendo una imagen de él corriendo desde atrás. Pero es 688 yardas con 2 touchdowns aéreos y 61 yardas terrestres, 0 touchdowns. Este maestro, lo confundí. Uf, perdón. Pensé que era terrestre, me equivoqué, cañón. Entonces, bueno, sorry por eso. Quisiera avanzar con otro wide receiver que jugó para Nueva Inglaterra el año pasado, que es Cordarrelle Patterson. De ese quería hablar. Cordarrelle Patterson no tiene gran producción aérea. Tuvo 247 yardas con 3 touchdowns. 228 yardas terrestres con 1 touchdown. Pero lo que tiene muy bueno este tipo es que es muy bueno regresando patadas de despeje y patadas. Entonces, el año pasado hizo 663 yardas, pero hizo 95 yardas en un touchdown. Pero solamente tuvo un touchdown regresando patadas. No importa si despeja la común. Entonces, este es si su liga da puntos a aquellos jugadores que regresen patadas, definitivamente hay que tomar a Cordarrelle Patterson. ¿Cuándo? Pues yo diría que probablemente en una ronda novena o décima, probablemente. ¿Sale? Yes. ¿No? Ahora, nos vamos con Allen Robinson, el que fue el ex primera ronda de Jacksonville. El año pasado hizo con Chicago 754 yardas con 4 touchdowns. No es mucho, la verdad, para esa producción de yardas contra touchdowns. Sin embargo, podría ser bueno tomarlo como un wide receiver número 3 o el sustituto de un número 3 en una ronda más larga. Y si hablamos de tight end, tenemos el caso de Trey Burton. Trey Burton, tremendo tight end. Sí, el año pasado hizo 569 yardas con 6 touchdowns. Él como tal tuvo, según yo, el lugar número 22 en todo lo que son los tight ends. Y tiene una producción promedio dentro de los tight ends. Yo no lo tomaría y no me atrevería a decir una ronda por la cual tomar. ¿Sale? ¿Vale? Y finalizamos con el kicker ni siquiera es necesario hablar del mismo. Lo único es, estoy intrigado porque Oakland Raiders lanzó en un trade a Chicago a un tight end que es Eddie Piñeiro. ¿Sí? Este tight end fue enviado. No, perdón. Chingado. No. Ay, Dios no. Mío, qué malo. Ahí no hay ningún tight end con ese nombre. No, discúlpame, él es un place kicker. Wow. Ah. Hoy sí estoy, pero muy mal, ¿eh? Sí, ya veo. Entonces voy a pedir una disculpa. Perdón. Pasamos a Minnesota. Por favor. Tenemos a Kirk Cousins. Kirk Cousins, el quarterback de Minnesota, que llegó después de que hubo 2 temporadas consecutivas que Washington le puso la etiqueta de jugador franquicia, y llegó con un contrato, no me acuerdo si 74 o 72 millones de dólares garantizados. O sea, el 100% garantizados por 3 o 4 años. Sin embargo, lo que hizo el año pasado fueron 4,298 yardas, 30 touchdowns, 10 intercepciones, tiene un muy buen rating. Corriendo hizo 123 yardas con un touchdown, ¿sí? Aunque le pegaron 40 veces. Quiero mencionar que gran parte de su producción directamente con Minnesota fueron con 3 jugadores importantes que vamos a platicar, ¿no? A Kirk Cousins sí lo tomaría. Probablemente lo tomaría en una quinta o sexta ronda como un quarterback sustituto de aquel quarterback que vayan a tener en primer lugar, ¿no? Ah, aquí hay una cosa súper importante. A veces tomamos a quarterback sustitutos de nuestro primero, pero no nos damos cuenta que esos quarterbacks descansan en la misma ronda, en la misma semana, perdón, que nuestros quarterbacks a los quarterbacks el número uno. Entonces es importante que vean eso para que no cometan ese error y de repente descubrir que no vas a poder meter este quarterback y vas a tener que agarrar uno probablemente mediocre por no haber visto correctamente eso. ¿Sale? Muy bien. Una pregunta. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Mi pregunta es para Iván. Iván, ¿cómo definirías tú a Kirk Cousins como quarterback en una sola palabra? Un quarterback medio. Yo pensé que ibas a decir vikingo. O sea, mediocre, podemos decir. Bueno, yo no diría mediocre, pero es un quarterback de uno, o sea, de 1 al 10, yo le daría un 6. Ok, me gusta eso. Porque tú sabes que Kirk Cousins fue el quarterback número 13 el año pasado, superando a un tal Tom Brady que fue el número 14. I rest my case. Por favor. qué comparación. Ay, y esto es adelante, todo, Robert, adelante. Y esto es todo los que, días, ¿eh? Pero es bueno. Que si no se lo decía, si no le se lo decía reventado. Claro. Kirk Cousins mejor que Tom Brady. Ya verás. Pasamos con running back, que creo que es solamente ninguno. No tienen vía ninguno. Bueno, tienen a Dalvin Cook, que hizo 615 yardas el año pasado con 2 touchdowns y 305 yardas aéreas con 2 touchdowns. Pero como tú dices, no hay que platicar de él porque no considero que vaya a ser mucho. Sin embargo, él está él no está dentro de los tres jugadores que quería decirle. Los tres jugadores que ayudaron a hacer muchas yardas a Kirk Cousins, el primero es Stephon Diggs, que se lució hace 2 años con esa recepción que tuvo contra Nueva Orleans, que los eliminó a segundos. El año pasado hizo 1021 yardas con 9 touchdowns. Lo importante de esto es que su carrera más larga fue de 75 yardas para touchdown. Tuvo 62 yardas terrestres. Él, muchos analistas lo consideran sobrevalorado. Yo considero que él, teniendo un Kirk Cousins como quarterback, puede hacer más de esas 1,000 yardas. Yo podría estar en 1,200, 1,300 yardas. No así considero que sea un wide receiver que deba ser tomado en la primera, segunda o tercera ronda, probablemente la cuarta o la quinta. Sí va a hacer muchas yardas, sí va a rebasar los 10 touchdowns, sí va a ser un wide receiver que les haga muchos puntos. ¿Sale? Yo con todo respeto te voy a decir que prefiero a Adam Thielen. Y ahorita voy a platicar de eso. Ángel, ¿querías decir algo? Sí, bueno, ojo al dato, ¿no? De nuevo hablando de los números del 2018. El único equipo que tiene dos wide receivers en los primeros 12 es Minnesota. El número 12 es Stephon Diggs y el número 7 es Adam Thielen. Adam Thielen. Entonces, ningún otro equipo tiene esa capacidad, digamos, de dos receptores dentro de los mejores 12 del año pasado. Este año ya es otra cosa. Por eso mencioné que Kirk Cousins se basó sobre tres jugadores para poder hacer ese número de yardas. ¿Sí? Que a diferencia de, ¿qué será? Del quarterback de Cleveland, ¿sí? De Mayfield, él distribuyó sus pases en más de 6 jugadores. Y Kirk Cousins solamente se basó sobre 3. Entonces, si yo fuera el coordinador defensivo que me enfrento a Minnesota, probablemente le haga una doble marca a estos receptores para nulificar. Y entonces que pues, hagan corridas, con lo cual van a hacer cosas. Pero bueno, esa es otra cosa. Adam Thielen, el año pasado, mejoró. Cada temporada que ha tenido ha mejorado, cierto. Las dos primeras hizo 137 y 144 yardas. La tercera hizo 967 yardas. La cuarta, 1,276 yardas. Y esta última, 1,373 yardas con 9 touchdowns. 30 yardas terrestres, 0 touchdowns y no regresó ninguna patada. Pero hizo muchas yardas, ¿eh? No uh-huh. Así fue su producción en touchdowns. Sin embargo, son muchas yardas. Adam Thielen debe de ser, dijiste que era el número 7, ¿verdad, Ángel? Yo creo que debe ser tomado en la segunda o tercera ronda. Sí, Adam Thielen el 7 y Stephon Diggs el 12. Pues mira, debe ser tomado en la segunda o tercera ronda. Obviamente, yo menciono mucho de tómelo en la primera ronda, en la segunda, en la tercera, porque no a todos los vas a tomar. Tú, Ángel, dijiste que no vas a tomar un quarterback. Probablemente si me toca la opción, yo sí tomaría un quarterback, ¿no? Probablemente tomar a Aaron Rodgers. La verdad no lo sé. Sin embargo, pues es que cuando llega el momento, si te toca la última posición, puta. No, ya no te queda nadie de los que tú querías. Tienes que tomar a alguien y probablemente sea Bueno, es que en nuestro caso, como vamos a hacer 8, van a haber muchos jugadores disponibles. Mucho, mucho. Sí. Ahora, paso al tight end, que es Kyle Rudolph. Kyle Rudolph el año pasado hizo 634 yardas con 4 touchdowns. Este es un tight end que ha tenido una inconsistencia. No ha llegado a ser más de 1,000 yardas como normalmente se debería de estar pensando, ¿sí? Tiene ese problema, es muy bueno bloqueando. Sin embargo, yo no lo tomaría, ¿sale? Y considero que el kicker, en el caso de Dan Bailey... Muy bueno. Sí, porque jugó en Dallas y tuvo muy buenos... El ex vaquero, Dan Bailey. Exacto. Ya no sé a quién le vas realmente, Iván. O sea, a Dallas o a Patriotas. Pero bueno, ya no voy a insistir. Fíjate que al principio tuvo una buena producción. Sin embargo, lleva 2 años en los cuales los goles de campo que ha hecho en la ronda del 75%. Sí conecta en, por ejemplo, 30-39 yardas, no así en 40-49, el año pasado tuvo 44%, y más de 50 yardas tuvo 50% de los touchdowns conectados. Sí es bueno para porcentaje de puntos extras. No sé si yo lo tomaría. Probablemente si ya no me quedara kickers buenos, lo tomaría, y depende, y yo diría en la última ronda, la verdad, pero bueno. Ahora pasamos mediocre. Quisiera que puedo decir la palabra mediocre. El número 17 de 35 pateadores del año pasado. Y mediocre. Y los 35 fueron, o sea, ve como la inconsistencia de algunos pateadores, que los equipos agregaron 3 pateadores más, ¿no? Pero bueno, vamos a finalizar directamente con Detroit. Detroit, uff, ¿qué les digo? Tiene un quarterback, el nombre de Matthew Stafford, que tiene 11 temporadas con ellos. El año pasado hizo 3,777 yardas, 21 touchdowns, 11 intercepciones, 71 yardas corriendo, 0 touchdowns y lo capturó 40 veces. Lo que tiene Matthew Stafford es que es consistente. Sí, las 2 primeras temporadas no estuvo en 16 partidos, las siguientes, todas, hasta ahorita, ha hecho 16 partidos, empezado y jugado como tal. Sin embargo, Matthew Stafford, ay, ya tiene tanto tiempo en Detroit, que no lo quitan que, o sea, yo no lo tomaría, ni siquiera como un quarterback sustituto. No considero que tenga... ya los cojones para estar en ese equipo. Juega nada más fuerte. Dime. Roberto, ¿tú crees que Matthew Stafford es un caso parecido al de Eli Manning? Bueno, la diferencia con Eli Manning es que Eli Manning ha llegado a 2 Super Bowls y los ha ganado. Pero sí estoy de acuerdo. Pamplina. Pero no, yo lo decía porque como también tiene muchos años en Nueva York y no lo cambian y tal, entonces cuando te oí hacer ese comentario me vino a la mente Eli Manning. Estoy de acuerdo que lleva muchos años y Eli Manning está en la posición en la que está y se ha mantenido porque los dueños son muy agradecidos de Eli Manning de haberle llevado 2 Super Bowls y ganado los 2. Por cierto, contra Patriotas, Iván, por si no te acordabas. Contra Patriotas, sí, creo que fue contra Patriotas. Sí, en la primera que le quitó lo invicto. Ojalá te hubiera conocido en ese entonces para ver cómo te ardías. Pero bueno, yo creo que aquí también estoy de acuerdo contigo, Ángel. Yo creo que ahorita, los dueños son muy agradecidos con Matthew Stafford. No sé por qué, porque la verdad... Matthew Stafford solamente ha ganado, pero los ha llevado 3 veces a los playoffs. La única vez, la última vez fueron el 2016. Entonces, la verdad no sé por qué estén ahí. Pero bueno, voy a pasar a un running back que a Iván le encanta, que es CJ Anderson, ex Denver, ex Carolina, ex Rams, ¿sí? No escucho aplausos, Iván. Imagino que ya no te gusta tanto. El año pasado hizo combinadas 403 yardas con Carolina y con LA Rams. 2 touchdowns, 17 yardas aéreas y 0 touchdowns. O sea, ni mencionarlo dónde deberían de tomar. Yo diría que ni siquiera tomarlo. La incógnita es que Detroit acaba de cortar la semana pasada a Theo Riddick por este corredor que se llama Kerryon Johnson, ¿sí? Kerryon Johnson el año pasado hizo 641 yardas con 3 touchdowns, 213 yardas aéreas con un touchdown. No sé por qué lo cortaron, no sé si están viendo algo. Yo no estoy viendo realmente a Kerryon Johnson como un running back que pueda hacer más de 1,000 yardas. No sé cómo es que lo hagan. El año pasado estuvo LeGarrette Blount y estuvo cerca de las 1,000 yardas. La verdad no sé por qué están tomando a Kerryon Johnson y no platicaría esto. Hay un ex wide receiver de Nueva Inglaterra y de Miami que está ahorita en Detroit, en el nombre de Danny Amendola. Sí, sí. Es correcto. Yo pensé que ibas a mandar besos o algo, porque nada más los ex patriotas les mandas más besos que a tu hijo, pero bueno. Dani Amendola. Buenas manos, buen receptor, buen receptor. Sí, pero mediocre también, ¿no? El año pasado sí. Hizo 575 yardas con un touchdown, ¿sí? Y sí tuvo algunas yardas en patadas de despeje, 59 con 0 touchdowns. Sin embargo, nunca ha pasado, Iván, de las 700 yardas. Entonces, sí, de hecho se esperaba mucho de él en Miami y no cubrió las expectativas. Me imagino que por eso lo cambian para Detroit. Sí, probablemente sea por eso. Yo la verdad no logro entender el porqué, pero no cambiarlo, no, seguramente lo cortaron y lo mandaron fuera. O lo cortaron, exacto. Okay. Ahora, ahí les va el ataque ofensivo que tiene Detroit. El mejor wide receiver es Kenny Golladay. Kenny Golladay, sí, señor. Exacto. El año pasado hizo 1,063 yardas con solo 5 touchdowns. Es una producción súper pobre, paupérrima en cuestión de touchdown, si haces más de 1,000 yardas. No sé qué es lo que pudo haber habido, pero bueno, hizo esa cantidad de yardas. Probablemente yo lo tomaría como un, no como un wide receiver número 2, pero un wide receiver número 3. Y tomarlo en aquellos partidos donde Editor se enfrenta contra muy malos, la verdad, para que hiciera puntos, ¿no? Tienen otro wide receiver que se llama Jermaine Kearsey, que jugó con Seattle, perdón, y con Jets, aunque el año pasado nada más hizo 371 yardas y un touchdown, ni mencionarlo. Y tienen un tight end que le encanta a Iván, Jesse James. Jesse James, pero te voy a decir algo, disculpa que ahora yo te interrumpa aquí. Tienen el titular. Este muchacho TJ Hockenson es considerado el próximo Gronk de la liga. Viene precedido de una gran fama, viene de la Universidad de Iowa, y creo que este muchacho, hay ojo con él porque va a ser un excelente jugador, según dicen las proyecciones. Wow, fíjate que ni lo consideré. Lo leí y ni lo consideré. Porque bueno, aunque hizo 717 yardas el año pasado y 6, probablemente por eso no lo tomé. Pero lo tomó. ¡Ah, claro! Tienes toda la razón, Iván. A él lo tomaron en la octava posición. Uh-huh. Exactamente. Y a ver cuánto mide. Mide 6'5", que es 1.96, 113 kilos de peso. Sí, señor. Y fue tomado en la ronda, selección 8, ronda 1. Fíjate que ni siquiera, creo que era sophomore. Pero freshman sophomore. Se salió en el segundo año, ¿sí? ¡Wow! Ya, Ya. Fue sophomore. Solamente terminó 2 de 4 años y decidió hacerlo. Pues ya se llevó un contrato de 19 millones, casi 20 millones de dólares con Detroit, ¿va? Pues vamos a ver cómo va. Y disculpa, yo hablando de Jesse James, tu ex, tight end. Steeler. No, ¿Sí? claro, por supuesto. Por supuesto que también Jesse James, pero este Hawkinson era uno de los de las primeras. O sea, todo el mundo estaba detrás de este jugador y yo he visto los videos de él en el universitario y de razón es impresionante lo que este muchacho hace. Impresionante. Pues mira, si Matthew Stafford se coloca, lo hace de manera correcta, puede utilizar a este maestro, a este Hutchinson. Ahora, lo único es que Jesse James firmó 4 años con Detroit, 22 millones de dólares en marzo, antes de que fuera el draft. Y su Sí, producción. perdón, lo que me extraña es que no, que por ejemplo en la página donde yo estoy viendo, no colocan a Jesse James como el titular, sino como segundo core, como segundo tight end. Lo que me hace pensar que Hawkinson le están dando la titularidad absoluta. Sí, probablemente a James, perdón, a Jesse James lo utilicen para bloqueo o en alguna jugada de estas de fantasía donde ponen a dos tight ends, porque el año pasado solamente hizo 423 yardas con 2 touchdowns. La verdad, Jesse James no se me hace un buen tight end. Y si finalizamos con el kicker de Detroit, Matt Prater, él estuvo con Denver y Atlanta. ese. Sí. Detroit, Miami, Atlanta, Miami, Denver, Detroit. O sea, longevo, ya está en muchos equipos. El año pasado hizo 28 de 32 goles de campo y convirtió los 30 puntos extras. Ahora, ahí les va mi predicción o cómo creo que va a ser la temporada regular. Yo creo que la temporada regular va a estar muy mediocre en esta división. La verdad, muy, muy mediocre. No le veo grandes cambios, salvo que yo diría que Minnesota gana la división, Green Bay en segundo. Chicago en tercero y Detroit en cuarto. Me baso solamente por lo que vi el año pasado y por los cambios que han habido en el draft, en la temporada regular. No veo grandes cosas. Aaron Rodgers no puede cargar al equipo. Esos 100 millones de dólares le está pegando en el cap salary a Green A Bay. Green Bay. Y no creo que vaya a ser algo más. Yo te puedo dar mi predicción. Para mí, Chicago gana la división y Minnesota llega al segundo. Muy bien. Va. Ángel, ¿tú quieres también ponerlo? Bueno, no me siento en capacidad de pronosticar, pero me gustaría, porque me cae bien Aaron Rodgers, me gustaría que ganara a Green Bay. Ok. Muy bien. Va. Pues venga, señores, con esto por mí sería todo. ¿Algo que ustedes quieran agregar? No, por mí está bien y bueno, podemos ir despidiendo el programa por el día de hoy. Por demás, muy interesante, muy, muy, muy variado. Y bueno, cuéntanos, Roberto, la semana que viene, ¿con qué división vamos a estar trabajando? Vamos a ver la división del sur de la Conferencia Americana. El sur, ok. Houston, Indianapolis, Jacksonville y Tennessee. Ok. Así es, así Muy es. bien. ¿Va? Excelente. Muy va. Muy bien. Bueno, por mi parte, pues señores, muchísimas gracias por su participación, como siempre, por todos sus comentarios. Y bueno, con el mayor gusto, me despido de la audiencia, me despido de ustedes y nos veremos para la próxima semana. Roberto. Ah, pues muchísimas gracias a ustedes por los comentarios, por todo lo que aprendo semana tras semana, nuestra audiencia por seguirnos y por supuesto nos vemos la próxima semana. Ángel. Bueno, pues encantado de participar una vez más. Saludo a la audiencia. Les recuerdo que Nosotros publicamos este podcast y algunos otros materiales en nuestra página de Facebook, que es facebook.com/elrincondelfanatico. Entonces, los invito a que visiten por ahí y si tienen a bien, pues que coloquen algún comentario, algún feedback, alguna solicitud que tengan, algún material que quieran que toquemos, pues con mucho gusto lo revisamos y lo analizamos. Hasta la semana que viene. Va que va, señores. Gracias y bye bye. Chao. Bye, chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.